Yo tengo 82 años, nací el 29 de abril de 1943. ¿Cómo llegó en la bicicleteada? Bien, muy bien, gracias a los muchachos, los camioneros, pero y hacían cola para considerar si alguno tenía problema. Le alcanzaban agua con hielo, como a mí también, y no tengo nada que decir, fantástico todo. ¿Cómo llegó? Yo salía muy bien antes con la gente de Chascomús, pero venían demasiado rápido. Y mi amigo, de Los Santos, me dijo, venite con los chicos de Cañuela. Me dijo, nosotros vamos a una bicicletería que el dueño es una gran persona y nos va a atender como nos atendió. Venimos temprano, nos facilitó el sanitario, nos guardó el día anterior la bicicleta y estamos muy agradecidos de la peña y ojalá podamos hacerlo todos los años que tengamos de vida, podamos hacerlo. Muy agradecido al Señor y que Dios nos ayude siempre y cualquier cosa que necesiten, estoy a su entera disposición para lo que necesite, para colaborar, todo lo que sea. Pachito, una palabra de lo que significó también esto. Muy bien, le agradezco por participar y haber venido. Una persona de sus años y que se sienta bien, que haya realizado una buena visibilidad con los. Esto es muy grande, ha crecido con años a años, Corrupto se empezó con la democracia, y éramos unos pocos. A principio con todos los intendentes de Cañuela, el tiempo de la democracia, esto ha avanzado. Pero la verdad estoy contento por la clase de gente que han venido, que de distintas edades, que se animan a participar. Y bueno, eso es muy saludable para uno que se sienta bien, para todos, ¿no? Agradecido, muy agradecido por tenerte acá. Gracias a ustedes, gracias al periodismo, muy atento, gracias a los camioneros, a toda la gente que ha participado, a los muchachos de la ruta que iban controlando todo el camino, a toda persona que necesitara algo, cualquier atención. Y como siempre, vamos a decirlo. Y que Dios nos ayude y estemos en la próxima nuevamente todos abrazados. Son etapas de la vida.